Yo vivo triste y agobiado, es por una pena que me está matando, porque mi morena hoy ha naufragado. Es que mi morena hoy ha naufragado. Lamento náufrago. Ay, lamento náufrago. Eva, lamento náufrago. Ay, lamento náufrago. Lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago. ¿Cómo hago para olvidarla? Me voy para el valle, para Santa Marta. Llego a Barranquilla y no puedo olvidarla. Llego a Barranquilla y no puedo olvidarla. Lamento náufrago. Ay, lamento náufrago. Lamento náufrago. Lamento náufrago. Lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago, lamento náufrago. Ay, mi morena. Lamento náufrago. ¡Eva! ¿Y quién podrá consolarme esta pena tan grande que cargo en mi alma?